en plena soledad. Vuela un pájaro que puede hablar. Viene desde las montañas como un relámpago mental. Trae consigo unas palabras de caminar y caminar. Para güero, buen agüero, quiero que me des. Para güero, buen agüero, quiero que me des. Tu batalla grande contra el miedo que te hace pensar. No olvides a los amigos ni al rescate de tu soledad. Para güero, buen agüero, quiero que me des. Para güero, buen agüero, quiero que me des. Para güero, buen agüero, quiero que me des. Para güero, buen agüero, quiero que me des.